La vida pasa, pasa en la plaza, plaza. ¿Será que en la plaza todo pasa, pasa? La vida pasa, pasa en la plaza, plaza. ¿Será que en la plaza todo pasa? Pasa que te encontré, pasa que nos miramos, pasa que nos hablamos, que nos buscamos. Pasa que te encontré, pasa que nos miramos, pasa que nos hablamos, que nos buscamos. Para cantar, para soñar, para decir estamos juntos acá por estar. Para fumar, para pensar, para cambiar, para jugar a improvisar. Para decir que todo está acá, ahora y pasa. El tiempo pasa, la vida pasa. Pasa en mi plaza, pasa en tu plaza. ¿Y qué pasa? Pasa, la vida pasa, pasa en la plaza. Pasa, será que en la plaza todo pasa. Pasa, la vida pasa, pasa en la plaza. Pasa, será que en la plaza todo pasa. Pasa que te encontré, pasa que nos miramos, pasa que nos hablamos, que nos buscamos. Pasa que te encontré, pasa que nos miramos, pasa que nos hablamos, que nos buscamos. Para cantar, para soñar, para decir estamos juntos acá por estar. Para fumar, para pensar, para cambiar, para jugar, a improvisar. Para decir que todo está acá, ahora pasa. El tiempo pasa, la vida pasa. Pasa en mi plaza, pasa en tu plaza. ¿Y qué pasa? Pasa, la vida pasa, pasa en la plaza. Plaza, ¿será que en la plaza todo pasa? Pasa, la vida pasa, pasa en la plaza. Plaza, ¿será que en la plaza todo pasa? Y en cada plaza suena el tambor, suena el tambor. Pasa en la plaza, plaza. ¿Será que en la plaza todo pasa? Pasa, la vida pasa, pasa en la plaza.